lo dijo mi abuelito y también una doctora. El aroma femenino se parece al marisco con un poco de azufre remezclado con alcohol. Yo le digo a mi abuelita, tiene toda la razón. El aroma femenino te conquista el corazón. Qué rico, mamacita, tu sudor. Qué rico, mamacita, tu olor. Qué rico, mamacita, tu sudor. Qué rico, mamacita, tu olor. Tu sudor, tu olor. Tu sudor, tu olor. Tu sudor, tu olor. Tu sudor, tu olor. Yo, yo. Yo me baño, me cambio, me peino y me perfumo y me voy de reventón con todos mis amigos buscando un lugar donde podamos divertirnos. De repente, como eso de las 12 de la noche, encontramos un lugar que estaba a reventar con muchas chicas buenas y licor para cotorrear. Y nos fuimos a la barra, comenzamos a chupar al ladito de una chica que sacamos a bailar. Qué rico es el aroma femenino. Me gusta el aroma femenino. Me atrae el aroma femenino. Y me enloquece el aroma femenino. Yo saqué una pelirroja que estaba bien buenota. Su aroma era rico porque estaba fresquecito. Su perfume era Chanel y shampoo un Palmolive. La verdad nunca lo supe porque estaba como loco de encontrarme esa hembra que causaba alboroto en la forma en que movía su tremendo turururu. Qué rico es el aroma femenino. Me gusta el aroma femenino. Me le fui yo repegando, rebundando como burro. La agarré de la cintura con temor a rechazarme. Me miraba a los ojos y me estaba respondiendo. Su presión era quitada porque estaba excitada. La saqué yo de la fiesta derechito al cinco letras. La tomé de la cintura pa' que no se arrepintiera. Le besé todito el cuello y también el ombliguito. ¡Qué olor irresistible y sabor impredecible! Perrea, mami, perrea. Sacude, mami, sacude. Perrea, mami, perrea. Sacude, mami, sacude.